los que dejaron huellas. Un recorrido musical de todos y cada uno de sus protagonistas, que por su legado hicieron historia. Los que dejaron huellas, conducido por el profesor Jorge Palacios. Bienvenidos al segmento Los que dejaron huellas. Hoy hablaremos de un gran compositor, percusionista y cantante, uno de los más prominentes representantes de nuestra música afrocaribeña desde la década de los 50 del siglo pasado. Fue 3 veces ganador de los premios ACE. Con ustedes, Jimmy Sabater. Nace un 11 de abril de 1936 en la ciudad de Nueva York. Con solo 6 años ya se interesaba por la música, escuchando el piano de Noro Morales. A los 13 años ya lo seducía el repicar de los timbales de Tito Puente y se inclina por ese instrumento. A los 16 años se hace timbalero del grupo del pianista Joe Panamá, muy conocido en el barrio, quien tenía un quinteto y luego un sexteto, al cual pertenecía Gilberto Miguel Calderón Cardona, más conocido como Joe Cuba. Grabó su primer tema, To Be With You, en su primera experiencia musical con la agrupación del pianista Joe Panamá, antes de formar parte del sexteto de Cuba. To be with you, 1 hour of each lonely day, would thrill me no end. Need you so, won't you... En 1956, Sabater realiza su primera grabación en larga duración como cantante y timbalero para el sello Mardi Gras, titulado I Treat to Dance All Night, Joe Cuba Hit Orchestra. Lo que sí parece haber cambiado en su trabajo es la selección de estilos, ya que él mismo aseguraba haber dejado completamente de lado el boogaloo, que fue muy popular en los años 60, pero que cayó después en desuso. En 1963, Seco Record publicó el disco Stepping Out de Joe Cuba, donde Cheo Feliciano interpretaba la canción Salsa y Bembé, escrita por Jimmy Sabater. No tiene salsa el bembé si tú no bailas morena, sonando la rumba buena como suena y buena es, toda la gente la goza si la rumba está acabando. En 1966, Sabater participa de la grabación de Estamos Haciendo Algo Bien, que se convirtió en uno de los discos más importantes en la vida musical de Joe Cuba, en el cual grabaron el exitoso tema El Pito e incluyeron otros números como Pruébalo, Lo Bueno Ya Viene y Clave Mambo. Es el cuarto trabajo para el sello Tico, el último que vocalizara José Cheo Feliciano con el sexteto. No te pongas a llorar, que lo bueno ya viene. Lo bueno ya viene. Todo es felicidad en el mundo. Lo bueno ya viene. Una lágrima no vale si sonrisa luego viene. Lo bueno ya viene. Gózalo, mamá, que a ti. En 1969, Jimmy Sabater graba un nuevo disco como solista titulado Solo, para el sello Tico, el mismo que incluye temas como Druma, Cuyi, Bacalao y el exitoso Salchicha con Huevo. Con huevo, dice mi coro, me pidió al amanecer. Le ofrecí arroz con gandules, ensalada de aguacate, no no, no, no, no, no, no. Ella quería comer salchicha con huevo. Lindo mi coro pidió al amanecer. 1970, una nueva producción musical de Jimmy Sabater se publica con el título de Teresa Son, el hijo de Teresa, en homenaje a su señora madre, incluyendo el tema Doña Teresa. En 1980, la empresa disquera Fania publicó el álbum Gusto de Jimmy Sabater, el cual incluye los temas Qué Sabroso, Perfidia, Guaguancó en Tropicana y Psicólogo Loco. En 1998 es el año en que se reúnen José Mangual, Jimmy Sabater, Papo Pepín y Eric Vélez, Ray Colón, Lucho Cueto, Rubén Rodríguez, Sonny Rivera, y como cantantes figuraban Frankie Morales y Ada Chabriel. Este grupo se reúne para conformar lo que se llamó Son Boricua, y su primera producción musical se llamó igualmente Son Boricua, grabado para Caiman Records. Incluye dos temas cantados por Jimmy Sabater: Buen Borincano y Bomba Carambomba. Bomba Carambomba, Carambomba. Ya, suena, suena mi bomba. Bomba Carambomba, Carambomba. Oye bien lo que digo cuando una mujer te dice: papito, te adoro tanto, ponle mosca mulato. Te puede estar engañando. El año 2001, la nueva producción de Son Boricua coincide con el aniversario número 50 de vida musical de Sabater y se titula Mo Jimmy Sabater con Son Boricua. También para Kobo Music, Jimmy Sabater canta, hace coros y toca los timbales. Este trabajo incluye nuevas versiones de los temas Me Voy Pa' Las Villas, Cuando Cuando, el número 6, y Salchicha con Huevo, compuesto por Sabater. Ya en el año 2002, la Spanish Harlem Orquesta graba el disco Un Gran Día en el Barrio en formato de CD para el sello musical Ropeadope, incluyendo a Jimmy Sabater en compañía de los cantantes Ray de la Paz, Frankie Vázquez y Germán Olivera. Este disco fue nominado al premio Grammy al año siguiente. Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto. Realizó cinco producciones: Son Boricua, musical A Cortijo Rivera, Mo Jimmy Sabater con Son Boricua, Clásico 60 y Fabulosos 70. Falleció en Nueva York el 8 de febrero del año 2012. Por su trayectoria y aporte a este género afrocaribeño, Jimmy Sabater es un personaje de los que dejaron huellas. Nos vemos en el próximo programa. Los que dejaron huellas, un recorrido musical de todos y cada uno de sus protagonistas que por su legado hicieron historia. Los que dejaron huellas, conducido por el profesor Jorge Palacios.